Hemos empezado el programa de esta noche, materia reservada, hablando de Libia, de la situación allí, de ese personaje, el dictador Muammar el Gaddafi. Sobre él, sobre Libia, finalizamos también el programa de esta noche aquí. La cara B. Libia tiene las mayores reservas de petróleo de África y es el cuarto productor de oro negro del continente, pese a que allí no se encontró el maná que a veces es una condena, hasta 1960. Pero hasta entonces, la historia tiene allí muchas cosas que conviene recordar. Tierra que siempre fue de unos y de otros, de cartagineses y romanos, de otomanos después, y que fue en 1804, el escenario de la primera intervención militar de Estados Unidos en el exterior en toda su historia. Tierra de italianos después, y tras la Segunda Guerra Mundial, el país quedó partido en dos, la mitad en manos de los ingleses y la otra mitad en manos de los franceses. En 1949, por decisión de la ONU, ambos países se unen en uno y nace el Reino Independiente de Libia. El país nació como una monarquía. El trono fue ocupado por el rey Idris I. Contó con el apoyo de las familias ricas del país y también con las turcas, que durante siglos habían tenido ascendencia, y como sustento, Gran Bretaña y el Reino Unido, junto, por supuesto, a Estados Unidos. En 1960 apareció el petróleo. La historia del país cambió. El poder económico quedó en manos de los dirigentes de las principales petroleras del mundo, que se establecieron allí y que se convirtieron en el principal sustento del rey Idris. Sin embargo, la pobreza se extendió por el país. El dinero del oro negro salía de Libia. Dentro solo se quedaba en manos de la familia real. Eso fue creando un ambiente hostil en muchos sectores de la sociedad y también del ejército. Dentro de ese ejército destacaba un joven oficial, hijo de beduinos, pero formado en Gran Bretaña. Joven, muy joven, de marcado carácter nacionalista. Organizó el golpe de estado incruento en 1969. Ese hombre era Muammar el Gaddafi. La rápida insurrección que protagonizó le llevó al poder. La monarquía quedó destronada y la estructura social, política y militar del país cambió por completo. La megalomanía del nuevo presidente le hizo publicar en 1973 el Libro Verde, algo así como su manifiesto político. Sin embargo, la sociedad sí se vio satisfecha con sus transformaciones. La renta per cápita de sus habitantes pasó de ser la última de África a la primera. Obligó a las multinacionales del petróleo a plegarse a sus dictados. No podían obtener tanto beneficio por el oro negro como estaban consiguiendo, y por lo tanto nacionalizó el petróleo. A partir de entonces, los países más importantes del mundo le dieron la espalda. Gaddafi se convirtió en un enemigo. Además, su implicación en distintos conflictos internacionales fue más allá de la deseada. Apoyó a redes terroristas, también al Frente Polisario y a grupos palestinos. Desde 1981, Gaddafi se convirtió en el enemigo número uno en el mundo islámico. Un atentado en Alemania contra ciudadanos norteamericanos del que se ocupó a Gaddafi desató el ataque aéreo sobre el país en 1986. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he done 3 months in jail. Gaddafi se convirtió en el rostro del mal. Algunos llegaron a decir que era el anticristo del que hablaban las profecías de Nostradamus. En el ataque aéreo sobre el palacio presidencial murió una hija del propio Gaddafi. Sin embargo, el ataque se quedó solo en un correctivo, en una lección, pero el autodenominado guía de la revolución siguió en el poder. 21 de diciembre de 1988, un avión que cubría el trayecto entre Frankfurt y Nueva York, con escala en Londres, estalló en pleno vuelo sobre la localidad escocesa de Lockerbie. Es el vuelo 103 de la compañía Pan Am. Mueren 270 personas, de entre ellas 189 eran norteamericanas. La explosión ocurrió durante el vuelo desde Londres a Nueva York, 38 minutos después del despegue. Se debió a un explosivo plástico de entre 350 y 450 gramos colocado en un radiocassette que estaba, a su vez, dentro de un equipaje, dentro de una maleta que se encontraba dentro del avión. Desencadenó una secuencia de eventos que provocó la destrucción de la aeronave. En un principio se atribuyó el atentado a grupos islámicos de origen sirio, también palestino. Sin embargo, la necesidad de implicar a Siria a favor de la coalición internacional en la primera guerra del Golfo contra Irak hizo que se retiraran las acusaciones en 1991. Entonces, esas acusaciones recayeron sobre Libia y se culpó a dos agentes pagados por el gobierno de Gaddafi de estar detrás de los atentados. Sin embargo, en el juicio que se efectuó en La Haya, solo uno de los dos fue condenado. Además, las acusaciones que existían contra ambos se demostraron bastante endebles. Pero con el tiempo, el propio Gaddafi se autoinculpó de este y otros atentados que él mismo habría pagado e inspirado. Todo aquello acabó sirviendo para que las sanciones internacionales que se decretaron contra él acabaran por ser levantadas. Año tras año, Gaddafi fue corrigiendo todas sus posiciones y planteamientos internacionales y se aproximó a Occidente. Finalmente, en 2005, Gaddafi decidió privatizar el petróleo de Libia. Subastó el oro negro del país. Las primeras licencias, en ese año 2005, fueron para empresas de Estados Unidos. Meses después, también las empresas europeas lograron hacerse con el petróleo del país, entre ellas también las españolas. Sin embargo, la privatización del petróleo coincidió con nuevos problemas económicos en Libia. El país, que había llegado a tener la renta per cápita más alta de África, perdió posiciones. Pero a medida que los libios se empobrecían, Gaddafi se enriquecía y los países más poderosos del mundo se olvidaban de todo lo que habían dicho en contra del líder del país. Fue enemigo, pero se convirtió en amigo. En el camino, lo único que hubo fue un cambio de actitud en relación al negocio del petróleo. Ha sido esta la historia del más joven gobernante que ha tenido África. Con 26 años llegó al poder. Hoy es el dictador más longevo, tirano, cruel, excéntrico. Más de 4 décadas llegan a su fin. Y es un ejemplo de cómo los dictadores pueden ser más o menos respetados en función de lo que hagan con los muy rentables recursos naturales. Por cierto, hace pocos meses, ante el bajo precio del petróleo en los mercados internacionales, Gaddafi volvió a insinuar que podría quitar a las empresas occidentales sus licencias y que podría nacionalizar de nuevo el oro negro.